a la comunidad estudiantil, a las organizaciones sociales, campesinas y obreras, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la comunidad universitaria. Nuestra lucha está encauzada a la educación pública y gratuita, popular, científica y humanista, la cual se ha visto atacada por los intereses de organismos financieros que poco a poco han ido metiendo sus manos a nuestra universidad. Nosotros, estudiantes de los SHs, hemos emprendido una difusión de la actualización del plan de estudios que no tiene otro fin que privatizar y mercantilizar la educación. Cabe mencionar que esta actualización nos es impuesta por un pequeño grupo de burócratas de la UNAM y no fue consensada con la comunidad estudiantil. Es por esto que desde el año pasado emprendimos una campaña de difusión en los 5 planteles. La criminalización del activismo, principalmente en el plantel Naucalpan, derivada de la oposición de estas actualizaciones, ha sido muy violenta y ha derivado en expulsiones masivas. ¿Acaso acoso de la Comisión Local de Seguridad, profesores, académicos y vigilantes del plantel hacia la comunidad estudiantil dieron también como resultado los hechos ocurridos el 1 y 5 de febrero? Tales días nuestros compañeros y compañeras fueron agredidos por los ya mencionados, los cuales nos doblan la edad, peso, estatura y mañas, incurren en actos que van en contra de las actitudes universitarias, golpean, insultan, amenazan y violentan en todos los sentidos a los estudiantes. El 5 de febrero de 2013 se dio la autonomía de la universidad a 13 años de lo ocurrido en la huelga de 1999. La policía estatal y municipal de Naucalpan entra a las instalaciones del CCH y nuevamente golpean a los estudiantes, detienen a 10 alumnos, 5 menores de edad y los remiten al Ministerio Público. Si el acoso que tenemos que pagar los estudiantes por ser críticos es ser golpeados y violentados, lo aceptamos, pero por eso, pero eso no nos detendrá para echar atrás esta reforma educativa. Nosotros seguimos exigiendo un diálogo que hasta la fecha se nos sigue negando y la respuesta a nuestras legítimas demandas es la posible entrada de la fuerza pública a la UNAM. Ante esta situación manifestamos nuestro rechazo total a estas medidas represivas por parte de las autoridades. Nuestra postura es la misma. La lucha que emprendimos es simplemente para resguardar el proyecto original de los SHs. Si se pretende redefinir el perfil del egresado, actualizar los programas de estudio, formar y actualizar profesores y ofrecer cursos en línea, se debe tomar en cuenta la voz de la comunidad estudiantil. Exhortamos a las autoridades de la UNAM a establecer compromisos reales, llamando a la comunidad a que haga propuestas concretas en relación a la actualización de plan y programas de estudio. Para esto se deben establecer plazos dentro de los cuales se reciban todo tipo de propuestas de todos los sectores y que los acuerdos sean consensuados en este proceso y sean respetados y avalados por la Administración Central del CCH. ¡Alto la criminalización de la protesta social en defensa de la educación pública y gratuita!